Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Soy Carlos Collantes y hoy me encuentro aquí en un programa en el que queremos dedicar para hablar un poquito sobre las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo dentro de nuestro departamento. Para ello, estoy acompañado con tres compañeras, con Iris Hall. Buenos días y buenas tardes, Iris. Buenas tardes. Con María López. Hola, María. Hola, buenas tardes. Y con Isis Herrero. Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todas. Y para comenzar, yo creo que deberíamos hablar un poquito sobre lo que estás investigando tú, María, si te parece bien. Creo que estás haciendo la tesis sobre la traducción de literatura chicana, ¿no es así? Efectivamente, Carlos. Estoy ahí con la literatura chicana. No sé, bueno, si conocéis bien el contexto y tal. Bueno, los chicanos son, sobre todo mexicanos, emigrados a Estados Unidos o, bueno, ya generaciones nacidas ya en Estados Unidos a raíz de la inmigración. De todas formas, últimamente el término, bueno, se ha hecho más grande, entonces también puede incluir a gente de diferentes países sudamericanos en la misma situación, no solo mexicanos. La literatura chicana, bueno, tiene unas particularidades interesantes, ¿no? Aparte de la particular situación económica, social, histórica que viven y que se refleja mucho en el lenguaje, ¿no? Porque, bueno, para todo aquel que haya leído un poco de esto, escriben en inglés, pero utilizan muchas expresiones en español, incluso sintaxis, frases muy copiadas del español directamente y trasladadas al inglés. Y esto, pues, hombre, plantea como traductores bastantes preguntas, ¿no? Sobre todo para trasladarlo precisamente al español, ¿no? Porque si bien en sus textos funciona como lengua de subversión, sí, al pasarlo a nuestro idioma funcionaría como lengua poderosa. Entonces, ¿qué utilizaríamos como lengua de subversión al trasladarlo al español? En fin, aparte de las particularidades lingüísticas y tal, bueno, yo me centro sobre todo en las mujeres y, dado que la sociedad mexicana es aún bastante machista, pues la literatura escrita por mujeres tiene un componente de género muy importante, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, una ideología muy particular, muy combativa. ¿Se nota la diferencia entre la literatura escrita por hombres y la escrita por mujeres? Sí. Hay temas que se repiten muchísimo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas sociales, inmigración, adaptación a un contexto nuevo, eso está presente tanto en mujeres como en hombres. También el tema de la subversión lingüística y tal. Pero en la literatura de mujeres incluye un elemento de género muy importante, ¿no? De subvertir, digamos, esta estructura patriarcal que tiene la sociedad mexicana y de la que ellas no se sienten parte o no quieren sentirse parte. Sí. Entonces sí que hay una diferencia bastante grande en ese tipo de temas. Y eso a la hora de traducir toda esta literatura, ¿qué elementos son los que tiene que tener en cuenta el traductor? Yo creo que es lo que estás analizando tú, los elementos particulares de esta literatura, y luego, como reflejo dentro de la traducción, ¿qué elementos son los que tiene que tener en cuenta el traductor y cómo los debe tratar, ¿no? Vamos a ver, el traductor, en primer lugar, tiene que ser muy consciente y conocer muy bien el contexto que está traduciendo. O sea, esto no lo puede hacer, digamos, cualquiera. Tiene que estar muy, muy centrado en lo que hay, porque si no se conoce bien el contexto, es muy difícil a veces identificar, digamos, las referencias ideológicas o frases que pueden tener una gran significación y que hay que saber muy bien cómo traducir para que no se malinterpreten. Entonces, de la misma manera que el traductor debería conocer bien el contexto, yo creo que el lector debería conocerlo también. O sea, es muy difícil que alguien lea esta literatura así directamente, sin saber nada, y la entienda, claro, aunque esté muy bien traducida, porque es un contexto muy particular, con unas características muy concretas y que es completamente desconocido en España. A pesar de, digamos, la relación que podríamos tener con ellos por motivos lingüísticos y históricos y tal, es casi desconocida en nuestro país. Entonces el traductor tiene que saber, yo creo, muy bien lo que hace, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de género. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de si un hombre puede traducir este tipo de literatura o si, sin querer, las referencias, digamos, feministas las va un poco a erosionar. Y sobre todo, bueno, el tema lingüístico es fundamental, ¿no? Cómo trasladar todas estas referencias en español, en inglés, esta mezcla de lenguas. Entonces, yo casi abogaría también porque el traductor hiciera una labor casi pedagógica. Pues con algún tipo de prólogo, de notas, que explicara un poco al público qué es lo que va a leer y por qué es así. Eso es lo que estás viendo tú, cuando tú analizas las traducciones que se van haciendo. Sí. Esas son las técnicas que suelen utilizar los traductores que traducen este tipo de literatura al introducirla en un nuevo contexto y en un nuevo ámbito como el español, ¿verdad? No siempre. Ese es el problema, que no siempre se hace. Que muchas veces se traduce, pues por ejemplo, se traduce a español estándar. sin ningún tipo de referencia, y se erosionan mucho las referencias ideológicas y tal, con lo cual el texto queda convertido, pues a lo mejor en una, lo que es una novela muy combativa y tal, con muchas referencias ideológicas y tal, queda convertido en una novela de amor sin más, por ejemplo. Entonces, ahí hay una pérdida enorme en el lector que la lee en español. ¿Eliminan las referencias bilingüísticas? Sí, sí, sí. El bilingüismo se elimina muchísimas veces. Y además de eliminar el bilingüismo, bueno, se eliminan muchísimas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el género. Y no se da ninguna explicación, por supuesto. Entonces, aquí el lector que lee esto en español y no sabe lo que es, se queda con una novela sin más, que no tiene ningún... nada, no tiene ningún tipo de interés desde ese punto de vista. No le va, digamos, a dar nada nuevo que no sepa. ¿Y se están traduciendo mucho estas obras de literatura chicana? No, la verdad es que no. La verdad es que se traduce más bien poco. Sobre todo... se traduce en Estados Unidos mucho, o mucho, bastante, al español, pero por propias editoriales de allí, o sea, libros que se editan allí, traducidos al español, para las comunidades pues hispanohablantes de Estados Unidos, pero que muchas veces no llegan a nuestro país, a menos que las compres, bueno, en Amazon y cosas de estas, ¿no? Pero aquí hay poco, muy poquito. Bien, y estas... vamos, lo que te iba a preguntar. Las obras que ya están traducidas y que a lo mejor tienen este tipo de traducción que no deja pasar o traspasar estas técnicas que tienen los escritores, ¿se vuelven a retraducir o no? ¿Has visto algún caso que se haya retraducido una de las obras que ya esté traducida? Hay casos de dos traducciones. Sí, sí los hay. Por ejemplo, en novelas de Sandra Cisneros hay varias que tienen dos traducciones. Hay una, por ejemplo, que bueno, es la más conocida y además he estudiado mucho en traducción y tal, que es Woman Hollering Creek, que se tradujo al español de España, digamos, y además con una versión que erosionaba por completo el original y tal. Y por lo visto, bueno, la autora vio la traducción y no, digamos que no le gustó mucho. Entonces se hizo otra traducción, que la hizo, bueno, vosotros lo sabréis, Liliana Valenzuela, pero Liliana Valenzuela es una traductora chicana. Es decir, es el mismo contexto, pero en diferente lengua. Pero realmente se publicó, digamos, más para el público hispanohablante de Estados Unidos, más que para España. Para España. Claro, y luego esto plantea que, entonces, para una traducción buena, solo sirve un autor del mismo contexto. Claro. O desde España, un traductor español puede también hacer una buena versión de estas obras. Nada más esto también suele ocurrir porque estas obras se suelen estudiar en filología inglesa, entonces no te hace falta una traducción 100% española. Y claro, por eso en España yo creo que no tienen tanto margen de venta. Tú dices que a lo mejor no hay tanta demanda para que se traduzcan estas obras. Sí, pero bueno, la demanda a veces también es un poco motivos publicitarios. Sí. Todo se puede un poco publicitar y promover, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo también pienso a veces es que con la cantidad de inmigración que tenemos ya en España, es muy probable que en unos años haya este tipo de corriente también en nuestro país. De hecho, bueno... Que se genere un tipo de literatura mixta, como podría ser. De hecho, la hay, ¿eh? O sea, hay una autora ahora jovencita catalana, de origen marroquí, creo que es, que se llama Nahat El Hajmi, creo que es, que ha ganado el premio Ramon Llull con una novela que se llama El último patriarca o algo así, creo que es, que ya mezcla un poco, pues esto, el mundo árabe, ¿no?, que ya ha vivido en casa, con el mundo español. O sea, que esto va a surgir y si sigue la inmigración al ritmo que vamos, en unos años es muy probable que surja una corriente similar, sobre todo a medida que, bueno, las nuevas generaciones accedan a la universidad, a estudios superiores y tal. Entonces, hay un poco que promover este tipo de literatura en otros países. Sí, siempre hace falta un referente, al fin y al cabo. Claro, aunque solo sea para entender lo que va a pasar aquí también. Claro, claro. Esto me recuerda, y así ya enlazamos con la investigación que está llevando a cabo ISIS, que, pues lo que tú dices, este tipo de literatura mixtas, ¿verdad? Y tú, ISIS, ¿sobre qué estás investigando? Cuéntanoslo tú mejor que yo. Yo estoy investigando sobre la traducción al español de los autores nativoamericanos, que también tienen, dentro de su literatura, tienen un gran grupo de novelas que se centran en esa doble identidad de ser nativo americano y a la vez tener que asimilarse a la cultura americana. ¿Y comparte particularidades con la mexicana también? Por desgracia, no ofrecen ese bilingüismo que existe en la literatura chicana. Normalmente los escritores nativoamericanos escriben solo en inglés. A lo mejor incluyen alguna palabra suelta, pero no es una tendencia general. ¿Hay mucha literatura de nativos americanos? Muchísima, aunque no lo creamos, porque Claro, el problema sale de la idea de literatura, que siempre lo centramos en las cosas escritas. Y los nativos americanos, debido a que no tenían sus lenguas un sistema de escritura, de alfabetización, tienen muchísima literatura oral, que tiene que ser transcrita o grabada, y que si se puede traducir, habrá que buscar la manera de cómo hacerlo, ya que al inglés ha traducido, pero siempre fallan en temas de repeticiones, por ejemplo, que se utilizan mucho en las canciones, o fórmulas para cosas de mitos o para ceremonias. Entonces, hay que buscar la manera de traducir todo eso. Has tenido, sé que estás empezando con tu investigación, sí. pero ¿has tenido oportunidad de ver alguna traducción que se haya hecho de...? Al español todavía no, he visto traducciones al inglés, pero como me fallan los conocimientos de lenguas nativas, pues tampoco puedo comparar mucho. Claro, poquito a poco, ¿verdad? Sí, poco a poco. A ver qué tal va saliendo, ya nos irás contando. Bien, y por último pasamos a Iris. Iris, hola. Cuéntanos tú qué es lo que estás haciendo, que creo que es totalmente diferente a lo que hacen nuestras otras dos compañeras. Sí, la verdad que sí, las investigaciones que estoy haciendo yo discurren en un ámbito completamente diferente a lo que podríamos decir es la traducción literaria. Yo me dedico a investigar en el ámbito de lo que podríamos llamar la traducción jurídica, y lo que estoy haciendo es que parto de un doble enfoque, es decir, combino un estudio jurídico comparado con un estudio textual comparado. Un estudio jurídico comparado con un estudio textual. Con un estudio textual. ¿Y qué particularidades tiene cada uno? Pues, en concreto, a lo mejor voy a entrar un poco más en la materia que estoy estudiando. Estoy estudiando la regulación del divorcio en España y en Alemania, de forma contrastada. Y también estoy estudiando de forma contrastiva una clase textual, que es la sentencia de divorcio alemana y española. ¿Y dentro de los divorcios haces una comparación de los dos ordenamientos, en plan parecido Exacto. al derecho comparado? Sí, sí. El primer punto de mi trabajo es un planteamiento de derecho comparado, podríamos decir, una microcomparación, es decir, comparo la regulación del divorcio, cómo se lleva a cabo el divorcio en España y en Alemania, porque claro, las diferencias luego en la materia también se plasman a nivel textual, y creo que para el traductor es muy importante tener estos conocimientos contrastivos de materia para luego poder tomar traducciones, decisiones de traducción razonadas. ¿Y cómo crees que debería traducirlo el traductor? Por lo que estás viendo, me refiero por los resultados que estás obteniendo de tu investigación, ¿qué crees que es lo que tiene que hacer el traductor una vez que haya tenido en cuenta todos estos factores? Yo creo que esta cuestión no tiene una respuesta así fácil, porque en primer lugar mi tesis es descriptiva. Lo que no quiero hacer es prescribir maneras de traducir, sino lo que quiero hacer es aportar al traductor el material suficiente, tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista textual, lingüístico, o sea que información contrastada, para que luego en función de otros factores pueda tomar sus decisiones de traducción. O sea que yo creo que eso depende luego de cada caso. Ajá. Entonces, otra cosa, aparte de lo que estás explicando ahora, el análisis textual que has mencionado antes, ¿cómo lo estás llevando a cabo? ¿Qué cosas analizas? ¿Qué buscas dentro de cada texto? Pues tengo un corpus de 30 sentencias de divorcio españolas y 30 sentencias de divorcio alemanas, todos textos originales, y llevo a cabo el análisis textual aplicando un modelo de análisis de múltiples niveles que está inspirado en las teorías de Heinemann, Fibiger, Chiappuccio. Y a través de este modelo llevo a cabo el análisis textual, que es, tiene en cuenta varios niveles, el nivel funcional, el nivel situacional, el nivel temático y el nivel lingüístico. Bien. Y a raíz de esta investigación, ¿tú qué pretendes describir las técnicas que se llevan a cabo? O... No, las técnicas no, sino lo que estoy describiendo son los textos originales, los digamos, textos o sea, que el derecho español, luego cómo se plasma en los textos, en las sentencias españolas, y luego, por otro lado, el derecho alemán y las sentencias de divorcio alemanas. Bien. Pero no estoy realizando un trabajo prescriptivo de técnicas de traducción. Ajá. Bien, no me refería a una prescripción, pero sí, sí más o sí. menos una descripción de las técnicas que se pueden Sí, hacer. no, Pero... sí, pero no, todavía no sé si voy a entrar en estas cuestiones de las técnicas de traducción jurídica que me interesan mucho, pero todavía no sé si van a tener cabida en mi En trabajo. tu tesis, seguramente para una investigación posterior, sí, ¿verdad? Sí, la verdad que me interesa mucho el tema. La verdad es que seguramente yo creo, porque me estás contando de tu tesis, luego se puede aplicar seguramente pues a tanto a la didáctica, a la traducción, Sí, eso como... espero, sí. Bien, bien. Pues, y que... No sé si queréis vosotras preguntarle algo más a Sí, Iris, yo porque es quería... una cosa totalmente diferente de lo que vosotras estáis haciendo, claro. Sí que te quería preguntar. Dices que tienes un corpus de 30 sentencias en alemán y 30 Sí. en español. ¿Hay muchas diferencias dentro del corpus? Por ejemplo, entre las 30 sentencias españolas, ¿hay muchísima diferencia entre ellas? Dices que si la clase textual, la sentencia, son muy diferentes entre sí. No, no son muy diferentes porque el lenguaje jurídico también tenemos que tener en cuenta que es un lenguaje muy estandarizado. Y entonces no hay muchas diferencias. Y en el contenido, por ejemplo, se ve, yo qué sé, pues un poco la opinión del juez al respecto o... En las sentencias españolas sí, mientras que en las sentencias alemanas no. Eso también es un dato interesante. Tengo algunas sentencias en español donde realmente el juez se dedica a dar lecciones de moral a las Qué partes, curioso. que podríamos decir, mientras que no tengo ninguna sentencia española en la que, alemana en la que ocurra eso. ¿Y así datos curiosos de las alemanas, que en vez de moral, alguna otra cosa? Datos curiosos es que las sentencias alemanas la verdad que son muy breves, lo cual se debe también al hecho de que para la redacción de las sentencias alemanas existen muchas prescripciones. Es decir, que el juez alemán es menos libre a la hora de redactarlas porque existen muchos manuales que instruyen al juez sobre cómo se tiene que redactar la sentencia y que tiene que ser muy breve. Por lo cual se nota mucha diferencia con las sentencias españolas, que suelen ser mucho más exhaustivas. También porque no existe esa prescripción acerca de la redacción de las sentencias. Qué interesante. ¿Y cuál crees que es el papel que debe desempeñar el traductor? ¿Cómo debe tener en cuenta este tipo de textos? Yo creo que es importante a la hora de hacer una traducción ser consciente de lo que son los conocimientos materiales, tener en cuenta el contexto cultural para luego en su traducción poder plasmarlo de forma inteligible, digamos, para el lector, porque muchas veces el lenguaje jurídico es como un lenguaje un poco críptico. Yo creo que es muy importante que el traductor realmente entienda lo que quiere decir el juez para poder plasmarlo de forma adecuada. Y tomar decisiones como a lo que aludías tú antes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo traduzco yo el nombre de un juzgado alemán? ¿Lo dejo o pongo una nota a pie de página o lo que sea? Yo creo que para tomar esas traducciones necesita tener de antemano ciertos conocimientos sobre la materia. Bien, ¿y estás analizando traducciones o...? No, no estoy analizando traducciones, solo los textos originales. Solo los textos originales, entonces vas a comparar un tipo de texto con el sí, otro. Sí, bien. Eso es. Bien, bien, qué interesante. Bueno, pues creo que una vez más se nos vuelve a acabar el tiempo, aquí dejándonos con unas investigaciones tan interesantes como las vuestras. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya nos iréis informando poco a poco de cómo se van sucediendo vuestros logros investigadores. Esperemos, ¿verdad? Que bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Iris. Muchas gracias a ti, Carlos. María. Gracias, Carlos. Isis. Gracias a ti. Y bueno, pues esperamos veros. Muchas gracias al control, por supuesto, a Elena y Alberto. Y esperamos veros en la próxima edición de Donde Lenguas. Hasta luego. Je pleure.